desde las librerías independientes están poniendo el grito en el cielo, la alerta de que están en peligro, corren riesgo su continuidad, para que nos cuente un poquito más acerca de esta situación. Estamos en comunicación con Federico Navamuel, él es de Patio Interno Libros. ¿Qué tal, Federico? Nehuen y Walter, te saludamos acá en el aire de Radionauta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nehuen? Buenas noches. Walter, ¿cómo andan? Bien, todo bien por aquí, Federico. Bueno, un poco para comenzar a charlar y para visibilizar esta situación que por ahí no está tan presente en general en los medios. Veíamos lo que pasaba en general con el cine, con parte de la industria de, y los sectores vinculados a la cultura, pero el último fin de semana se conoció este comunicado que hicieron las librerías independientes. ¿Qué panorama nos podés contar de lo que está sucediendo al menos en la región? Bueno, primero que nada agradecerles el espacio, es muy importante para nosotros poder difundir la situación, que no escapa un poco a la situación general, un poco lo que ustedes decían, quizá vinculadas a las industrias culturales, a los que estamos en espacios culturales y con libros, con danzas, con cine, que la verdad que no somos muy afectados por la situación. Y bueno, nos da un poco de pena, por supuesto, empezar a sentir y a las consecuencias, ¿no? De este tipo de política, de este tipo de presente. Un poco en el comunicado lo que nosotros estamos diciendo, primero alertar el cierre ya de 7 librerías en la ciudad, cosa que es tremendo, porque trae cada librería independiente. Si alguien se pregunta, ¿independientes de qué? Bueno, independientes de las cadenas, por supuesto, de Jenny, de Cupi, de los grandes grupos empresariales. Hay una familia y hay una comunidad vinculada a la librería, y hay libreros, libreras, con una propuesta cultural para su comunidad. Y bueno, es por supuesto lamentable el cierre de cada uno de estos espacios. Algunos han mutado, digamos, se han convertido en espacios virtuales o más en showrooms, digamos, una suerte de híbrido, por no poder sostener el espacio físico, el alquiler, los servicios, etcétera. Y bueno, no escapamos, lo que decía al principio, no se escapa a la situación en general. Es decir, muchas librerías se ven apremiadas porque todo está andando muy mal. Nuestros lectores y lectoras ya no tienen la posibilidad que tenían en otro momento de comprar libros. Los libros además están realmente caros, se puede decir. Piensen que un libro está más o menos 25.000 pesos en promedio, lo que es un número altísimo pensando en cómo hemos perdido poder adquisitivo con nuestros salarios. Entonces hay como una tormenta perfecta, vemos nosotros. Desde nuestras librerías, somos alrededor de 30 librerías independientes de la Ciudad de La Plata, que es un promedio para la población que tenemos alto, que responde también a ese otro dato, que Argentina o la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de librerías por habitante. Bueno, la Ciudad de La Plata también tiene un alto porcentaje de librerías por la población. Y bueno, simplemente esto, compartir con la comunidad nuestra preocupación de este tipo de políticas que se están llevando adelante, y por supuesto como centro del conflicto, la intención del gobierno de derogar la ley del libro. Claro, contanos un poquito, porque eso, la eliminación de la ley de defensa de la actividad librera podría, digamos, incrementar la problemática. Sí, es algo, digamos, hoy el mundo del libro se maneja o funciona debajo del paraguas de esta ley, como vos decís, de defensa librera. Lo que principalmente dispone esta normativa es que los libros tienen un valor único en el país, en todo el territorio nacional. Vos vas a comprar un libro a Salta, un libro en la provincia de Buenos Aires, un libro en Santa Cruz, y te tiene que salir lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el libro es cultura y hay que protegerlo, hay que fomentar y promover su movimiento, su circulación. Entonces, ¿qué sucede cuando el país es que no tienen este tipo de leyes o han sido derogadas? Lo que sucede es que las librerías que ganan son las que más tienen, en términos financieros incluso, ni siquiera en términos de propuesta o en términos de atención, sino ganan más fuerte, que es un poco lo que está proponiendo el gobierno en todos los aspectos, ¿no? Quitar al Estado, entre comillas, del medio, que molesta, que interviene, manifiesta su máxima presión, y bueno, y en eso la verdad que que nos complica muchísimo, porque si fuera derogada esta ley, probablemente nuestros espacios en muy breve, en uno o dos años, dejarían de existir. Federico, te quería consultar un poco acerca de esto que hacías mención vos, a la particularidad un poco de las librerías independientes, del oficio de librero, de librere, también ahí puesto en juego. ¿Cuál es el diferencial respecto a las cadenas o respecto a otra forma de acercarse justamente al mundo del libro? ¿Qué ves que tienen en común, más allá de la diversidad también de estas más de 30 librerías que pueblan nuestra ciudad? La verdad que sugiero e invito a todos a visitar las librerías de la ciudad, porque son proyectos hermosos. Sinceramente, yo tampoco es que conozco todas las librerías, porque uno está metido en su proyecto, algunas veces es difícil. Yo estoy en Citibel, incluso voy poco a la ciudad de La Plata, ¿no? Pero cada librería es un mundo, es un universo que vale la pena visitar, y ahí se destaca la propuesta cultural, el catálogo que cada uno quiere visibilizar, la forma de recibir a los lectores, a las lectoras, a cualquiera que se acerque. También es muy común que todas nuestras librerías tengan pretensiones de, además de circular los libros, de espacio cultural. Viste que en una librería sucede todo, por ahí llegás y hay fotos colgadas, hay arte, una exposición de arte, ahí tocan bandas, se hacen conversaciones, charlas, reflexiones. Hay ciclos muy interesantes, hacen talleres de lectura, de escritura, bueno, un montón de actividades que atraviesan todas nuestras librerías, y cada una es un micromundo, que por supuesto ese micromundo de cada una de nuestras librerías está vinculada a la al lado. Es decir, nosotros conformamos esta red de librerías independientes de la ciudad de La Plata justamente por estas situaciones, pero por otras también, como para estar cerca, colaborar. Somos, la verdad que es un grupo amoroso, le llamamos nosotros, aunque suene cursi, donde todos estamos muy atentos y preocupados por la situación del que tenemos al lado, y esto va creciendo, ¿no? Lo colectivo, bueno, hemos organizado ya dos años consecutivos la noche de las librerías, tres años consecutivos la noche de las librerías, que ha sido un éxito en cada uno de los espacios que tenemos, donde también circulan propuestas artísticas, lecturas, se celebran las librerías de una manera hermosa. Así que sería una pena, ¿no? Es como, digamos, si la ley del libro se deroga, se perdería esta diversidad, básicamente. Ganarían aquellos que tienen más. Es decir, para dar un ejemplo práctico, es como que me pongas a correr una carrera de 100 metros libres contra el campeón olímpico. Yo me pongo los shorts, me alisto en la largada y corro, pero ¿cuántas posibilidades tengo yo de ganarle a un atleta profesional? Seguramente vaya a ser, incluso contra la ley de la matemática y la física, cero. Entonces, es hermoso que, a mí lo que me flashea mucho es la vinculación que tiene cada una de las librerías con su entorno. Somos de territorio, somos proyectos realmente vinculados a la comunidad. Y en esa vinculación, cada uno con su propuesta, cada uno con su forma, y eso es la diversidad de nuestras librerías que estamos protegiendo, que estamos tratando de defender, y que estamos, por supuesto, con estos comunicados, informando a la ciudadanía, a la población, el riesgo que estamos corriendo hoy día. Sí, se entiende claramente lo que planteás, bueno, tanto en cuanto a la situación estrictamente económica, pero también a la experiencia cultural para todo el conjunto de la sociedad. No sé si en esta mancomunión que realmente se nota entre los distintos libreros independientes hay algunas acciones previstas. Sé que empezaron con este comunicado, pero no sé si han decidido algunos otros pasos para poder visibilizar más la situación. Estamos en ese crecimiento, Walter, estamos como proponiéndonos estar cada vez más cerca. Por supuesto, es complejo porque muchas de las librerías, de los libreros, libreres, quienes atienden, muchos tienen incluso otros trabajos, otras actividades para poder sostener estas fluctuaciones, que la librería, además de ser un espacio cultural, es un comercio, por supuesto. Y cuando los comercios, cuando el comercio cae, digamos, cuando el consumo cae, el comercio se ve resentido, y ahí tenés que salir a buscar alguna otra changa como para bancar el alquiler, bancar la luz, bancar lo que la librería por ese rato no te está dando, no te puede dar. Entonces se nos complejiza algunas veces el encuentro. No obstante eso, estamos muy cerca y planteándonos un poco lo que vos, ¿no?, nos estás preguntando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un grupo de WhatsApp? ¿Vamos a hacer una asociación civil? ¿Nos vamos a dar una forma Por ejemplo, hace muy poco en la ciudad de Buenos Aires se creó la CALI, que es la Cámara Argentina de Librerías Independientes, que pretende tener una representación federal. Y nosotros en la ciudad tenemos ganas de hacer algo así, ¿viste? De darnos una forma como para también empezar a hacer unas propuestas tanto a las ciudades de Buenos Aires como a la provincia y acompañar a la cultura en este momento tan complejo, abrir nuestros espacios cuando sea necesario y estar juntos en lo colectivo, que finalmente, como se dice hace un tiempo y como sabemos, nadie se salva solo acá. Federico, por último, para no robarte mucho más tiempo, quienes anden por Citibel o tengan ganas de darse una vuelta por esos lares, ¿cómo pueden hacer para llegarse a Patio Interno y dónde los pueden encontrar? Bueno, estamos muy cerquita de la estación de tren, de Citibel, acá en calle Cantilo y Camino Centenario. Estamos unas 4 cuadras, así que cualquiera que venga por la zona, en transporte público está a poquísimo. Y estamos en la esquina de 474 y Diagonal 3, una librería súper de barrio que nos gusta proponer actividades cuando podemos, cuando da el espacio, cuando da la situación. Y bueno, emparentada con esta familia enorme que son las librerías independientes de La Plata, ¿no? Como les decía, seguramente cada una de su lugar está generando, va a parecer algo... Digamos, una librería en general genera circulación de gente, conversaciones, genera como una cierta alegría. No sé si a ustedes les pasa cuando van a una librería. A mí me pasaba. Antes de tener la mía. Es decir, ir a una librería siempre una ocasión para celebrar, para pasar un rato, descolgarse del mundo, meterse en los libros, conversar. Y bueno, y eso es lo que nosotros proponemos como el resto de nuestras librerías platenses, que vamos desde Sicardi hasta Villeliza. O sea, estamos desparramadas en todo el partido, así que bueno, la invitación a que nos visiten y a que nos conozcan. Sí, ni hablar, Federico, ahí también, bueno, un poco pensando en esto que decías vos también de la derogación de la ley en defensa de la actividad librera, no todo o no solo la libertad de mercado es un valor en sí mismo, sino que hay un montón de eso, de mundos, de experiencias a defender y sostener y proteger. Si no lo hace la política pública, tocará hacerlo colectivamente entre quienes nos encontremos y disfrutemos justamente de un recorrido por ahí. Te mandamos un abrazo grande y quedamos también en comunicación para ver cómo sigue toda esta situación. Gracias, Nahuel, gracias, Walter, y por supuesto que vamos a defender nuestros espacios, y si hay que poner el cuerpo, como ya lo hicimos, lo vamos a seguir poniendo y vamos a seguir comunicándole también a la ciudadanía por qué esta idea de la derogación del libro es tan mala. Mirá, hay un último comentario que están en nuestro comunicado. Incluso una gran cadena como Cúspide está en desacuerdo con la derogación de la ley del libro. Imagínate cómo le están pifiando a estos muchachos que hasta una empresa como Cúspide tampoco está de acuerdo con la derogación del libro. Y nosotros vamos a defender nuestros proyectos, vamos a defender esta ley y vamos a informarle todo el tiempo que podamos y como podamos a la comunidad para que sepa de qué estamos hablando. Muchas gracias por el tiempo, Federico. Los micrófonos de la radio más que abiertos para cualquier cosa que haya también que difundir. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio y un fuerte abrazo.